con ustedes. Finally Chaco. Finally Chaco. Después de 10 años, Finally Chaco. Nuevamente en Medellín. You know what time it is. Una bulla el Medellín. Negocio. Sube la mano, Medallo, súbala. Here we go, dice. Hoy cojo mi celular y la voy a llamar, porque hoy no tengo miedo y le voy a decir que ella es para mí. Baila, díselo sin miedo. Oh, ella es magnífica, no para de bailar, como me encanta su cuerpo. Y ella es magnífica, she will make a star, su caminar es perfecto. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza, tú y tu sonrisa a mí me hechiza. Como muñeca y me tiene la boca bien seca. Perfume Carolina Herrera. Ella en la calle sigue siendo la primera. Y que aquí llegó su Don Juan. Siempre en la calle son fresh con el Fox One. Y ella es magnífica, no para de bailar. Como me encanta su cuerpo. Y ella es magnífica, she looks like a star. Su caminar es perfecto. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. A mí me hechiza una onda. ¡Cántame, Medallo! Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza, tú y tu sonrisa. A mí me hechiza una obra de arte. Y mi misión. ¡Todo lo dice! Ra, ra, ra, ra, ra. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. Oh, mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza y tu sonrisa a mí me... Una obra de arte. ¿Cómo? Y mi misión dice... ¡De nuevo al Moise! Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza y tu sonrisa a mí me hechiza. Una obra de arte. ¡Díselo, final! Dice, ¿cómo dice? Deja tus aires de grandeza. ¿Qué, qué? Que me tienes con pereza. Deja tus aires de grandeza. Deja tus aires de grandeza. ¿Qué, qué? ¡Sube la mano! ¡Arriba, arriba, arriba la mano! ¡Arriba!